Prisciliano Sánchez. Prisciliano. Prisciliano, ¿verdad? Prisciliano Sánchez. Sí, tenía un nombre muy bonito. 615. Entre Federal. ¿El Mero Barrio Chino? Sí. Entonces allá no era el. No, el Mero Barrio Chino es toda esta área. El Mero Barrio Chino empieza donde estamos nosotros y hacia afuera hace un círculo. Ajá. Abarcando hasta los dos periféricos, norte y sur. Muy bien. Al oriente y al occidente, no, ok. Pues desde ahí estamos transmitiendo Observatorio Humano. Y el día de hoy, o la noche de hoy, intentaremos primero hacer una serie de conclusiones a partir del programa anterior, o de ideas que quedaron sueltas. Que quedaron sueltas, sí, en el programa anterior. Y a partir de ahí también sugeríamos en el mismo programa anterior desarrollar el tema del factor económico, una vez que empezamos por lo político y fuimos viendo algunos otros aspectos y llegábamos al final de cuentas a la idea, a la conclusión de que pues la realidad finalmente es económica y que hay una gran determinación en todo lo que hacemos y en todo lo que nos proponemos a partir de eso, del factor económico. Bien, pues en el programa anterior iniciábamos, no sé si lo recuerdes, Pavel, pero iniciábamos con la cuestión de la política, de cómo no podemos abstenernos de la política, de cómo incluso cualquier actitud aparentemente apática, como por ejemplo, como pudiera ser, por ejemplo, el no votar, en realidad representa también una actitud política. No hay manera de escapar a esa determinación que tenemos como seres humanos. También veíamos pues que en ese afán por ejercer la política era necesaria pues desde luego la racionalidad y criticábamos el programa anterior a propósito de la política actual. 6 años dentro de otros 6, si ganara mí tendrían 12, no pueden ser sujetos que hayan desarrollado, como llegábamos a esa conclusión, Pavel, esa capacidad de la concepción política que se da en un momento dado de la vida de los sujetos, ¿sí? Que previamente también veíamos eso, tenía que haber algunas otras capacidades logradas, ¿no? Para que pueda ya el sujeto concebir todo políticamente y decir, así opino, ¿no? Sí, por ahí va. Pensábamos en la perversión como un fenómeno sistemático, pues, ¿no? Que no se queda solamente en este asunto de vertir responsabilidades políticas que serían adecuadas para un adulto en un niño, pues, ¿no? Dentro de la publicidad. Uh-huh. Que de alguna manera esta es una perversión de la misma manera que sería ver a un niño teniendo relaciones sexuales porque no corresponde, pues, ¿no? A su situación psíquica. El desarrollar ciertas actividades, pues, ¿no? Que culturalmente tenemos enmarcadas dentro del marco de lo adulto, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese mismo término pensábamos que esta perversión se da en todos los niveles de los estratos políticos, pues, ¿no? Que de alguna manera cierto sector económicamente pudiente de la política, pero con un pensamiento popular o de izquierda, replicaba este modelo perverso en su forma de política, pues, ¿no? Generando una realidad política o unas condiciones legales y de ciudad que apuntan a modelos más de primer mundo, pues, ¿no? A modelos centrados en la resolución de problemáticas menos urgentes que las que tiene México, pues, ¿no? Pensemos quizás en el asunto de los derechos animales, pues, ¿no? El matrimonio igualitario. Todo este tipo de situaciones que sirven para generar, claro, un estado de bienestar, pero también desvían la atención de cierta clase, pues, ¿no? Que es muy maleable y muy susceptible a cierto tipo de sensibilidades, pues, ¿no? A tener una tendencia política no relacionada a la lucha de clases, por ejemplo, pues, ¿no? Uh-huh. Sino enfocada en otro tipo de intereses, pues, ¿no? Uh-huh. Como velando, pues, por las necesidades de un pequeño mundo, ¿no? Aislado del resto de las necesidades de México, pues, ¿no? Uh-huh. Y pues nos parece que es de esa forma, ¿no? Y precisamente pensando esta perversión en el sentido de que qué vamos a hacer nosotros, una ciudadanía retrasada en términos culturales a esta burguesía culta, pues, ¿no? con las herramientas que ellos ofrezcan, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿de qué manera este modelo potente y útil va a trabajar de la manera correcta en manos de todo el pueblo, pues, ¿no? O en las manos de todos nosotros? Uh-huh. De manera similar quizás a como sería, pues, que un junior agarrara el carro del papá, pues, ¿no? Y se saliera a las calles con la ranfla, hiciera un desmadre, ¿no? Inconsciente. Pensando, pues, en introducir a Lizra, pues, a la conversación, pues, ¿no? Con el asunto del ojo de Phaeton, pues, nos parece que esta perversión de la que hablamos, pervertirse o vertirse antes de, ¿no? En un lugar donde no te corresponde, digamos, no te corresponde, claro, entrecomillado, pues, también puede utilizarse como punto de partida, pues, ¿no? No estamos en un lugar muerto, pues, ¿no? Ni vamos sobre una pendiente demasiado inclinada, claro que podemos detener, ¿no? esa caída. Y desde la propia perversión, pues, observar otro tipo de panoramas, pues, ¿no? Y ver cómo desde nuestro posicionamiento, ¿no? Sea moralmente aceptable o no, se comporta de manera diferente la realidad. Y esto nos da pistas sobre cuál es su verdadera conformación, pues, ¿no? Y cuál es la manera en la que realmente nos interactuamos, pues, ¿no? Cómo mediamos nuestras relaciones con el mundo, pues, ¿no? Pues, ahorita más adelante hablamos un poco de un evento de poesía que tiene que ver con ya teorizar, pero ahorita que mencionabas el aspecto de la sociedad, lo platicábamos hace rato antes de empezar el programa, lo platicaba con Jorge Ramírez, en Tilly platicábamos que tiene que ver también un poco con la formación, ¿no? De la pedagogía, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? En la sociedad estamos ya creando un pensamiento idealista, psicológico, la pedagogía, eso decíamos, ¿no? Uh-huh. Manipulada, y eso pues te da a lo que estamos actualmente, ¿no? Y no creo que nada sea México, se habla de España o de otros países, incluso europeos, que la pedagogía ha hecho a la gente perder la razón. O sea, no me refiero a la locura es locura. O sea, perder la razón es ya no razonar a la gente, y a basarse solamente en ideas, en ideologías muy individuales, y la pedagogía se presta a la psicología y a manipulaciones muy, muy cabronas en la educación. Y el resultado es esto, ¿no? O sea, gente capaz para lo que demanda esta sociedad actual, ¿no? Entonces. Bueno, yo le mando primero un saludo a Patrick Ojar. Que ojalá esté chingón allá en donde está, en Zacatecas. Bueno, yo creo que los políticos intentan y lo hacen, plantear un mundo rosa, un mundo bonito en todos los órdenes, ¿no? Y y apelan a la manipulación de las condiciones, digamos, más allá de la inocencia del niño, de la pureza de los niños, con la intención también de seguir dibujando un mundo rosa desde la política, ¿no? Y como los dos, todos los tres plantean de que es un asunto irreal, ¿no? Porque el mundo que vivimos no tiene nada de rosa. Cuando tienes que abrir la puerta de tu casa, salir a hacer lo que tengas que hacer sin saber si regresas, ¿no? Y que no solamente esa vulnerabilidad es para los adultos, sino en gran medida para los niños y en otra medida altísima para las mujeres, ¿no? Y creo que en base a ese razonamiento que tú estás diciendo de político, rosado, ¿no? De que vamos a decirles que estamos muy bien, que no importa que el dólar cueste 100 pesos, no importa el subempleo, no importa el desempleo, y también esa educación falsa, ¿no? Porque el sistema educativo en México hoy está solo para la reproducción, decíamos hace un rato, y no para la producción. Sí. Ni siquiera hay, digamos, una educación realmente científica, ni siquiera tampoco hay el abordamiento de lo estético y de lo científico. No existe, ¿no? Sino son apenas, digamos, casi frases y fórmulas pequeñas para que se produzca y para que el que salga, pues salga a hacer una sola cosa, sin una concepción o con una figura del mundo amplia para que pueda desarrollar unas mejores condiciones de, valga el redundante, de desarrollo individual y colectivo, ¿no? Sí, o sea, creo que está claro cómo lo que se pretende, o sea, no, sí, lo, se pretende apostar, pues, ¿no? Por el pensamiento único, de alguna manera, ¿no? Se, se pretende que se unifique, ¿no? La, la mentalidad o incluso la, el, la psique, pues, ¿no? De, de la población, pues. Homogenice, dicen. Una homogenización, claro, sí. Pues, ¿no? Este... Y creo que hablando, utilizando esa palabra de homogéneo, homogenización, una hegemonía en el país, hablando de la psique o psique, es que hay un montón de locos, ¿no? Hay un montón de cabrones que pueden tener la condición, que pueden tener, digamos, alguna condición de productividad, pero como ya ha sido trastocada esa psicología, esa condición de qué soy y qué hago, pues es muy fácil, o si no será fácil, cuando menos sí es atractivo, la delincuencia, por ejemplo. Y yo creo que hay una homogeneidad muy amplia en un montón de gente que ya ve como la delincuencia como una forma de trabajo, ¿no? Superando incluso todo el aspecto ético, moral, o sí, porque sobre judío todo, cristiano, claro, y todo al respecto, ¿no? Porque se puede en un momento de ejercer la el oficio, ¿verdad? De la delincuencia y practicar alguna religión, por ejemplo la católica, ¿no? Bueno, o cualquier, los mafiosos otro, ¿no? Hacen eso, ¿no? Pero uh-huh. Independientemente de este pensamiento judío, cristiano, católico, el que sea, uh-huh. En términos, digamos, más bien sociales, además de pues estas cargas morales, religiosas, uh-huh. Hay una inmoralidad, por decirlo de alguna forma, una moralidad al respecto de quién soy y qué puedo hacer en la vida, ¿no? Y cuántos jóvenes pudieran tener este, la posibilidad de tener un desarrollo individual, colectivo, político, ¿no? Hay un asunto que yo veo claro, pues, ¿no? La realización material, pues, ¿no? O la o el uso, ¿no? El uso de la energía no alcanza nunca su potencia total, pues, ¿no? Con la energía que consumimos en un día podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos, pues uh-huh. eso es más o menos claro, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que a través de la energía que poseemos podemos realizar labores más complejas de las que realizamos, pues. Uh-huh. Y no quisiera pensarlo quizás en términos esotéricos, pues, ¿no? Sino en términos de fuerza de trabajo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, esta fuerza de trabajo de alguna manera desaprovechada. Porque hay una serie de elementos culturales que le dan forma a esta a esta fuerza de trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta fuerza de trabajo es un material en bruto, pues, ¿no? Uh-huh. No amorfo ni informe, pues, ¿no? Pero, digamos, libre, ¿no? Uh-huh. Y que al caer dentro del espectro psíquico de un individuo, pues, y por lo tanto dentro de su cultura, pues se amolda a esta forma, ¿no? Y entonces empieza a trabajar de cierta forma en particular y empieza a obtener ciertos resultados en particular, y en general a perseguir ciertos fines en particular que están determinados por la forma de la cultura, pues, ¿no? Uh-huh. Y el rompimiento, pues, o la separación de esa forma de cultura, de ese pensamiento único, es lo que posibilita el cambio, pues, ¿no? El movimiento, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que fue uno de los primeros temas, ¿no?, que se tocaron aquí en uh-huh. el programa hace mucho tiempo. Y me parece que precisamente la educación jugó un papel importante, pues, porque sí. En Cataluña se dio una educación... no con un corte directamente nacionalista, pues, pero sí tendiente a lo catalán, pues, ¿no? O uh-huh. sea, sí se enseñaba el catalán como una de las lenguas, pues, uh-huh. Además del español, son todos bilingües, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Si no es nacionalista, cuando menos es cultural, ¿no? Ajá, sí hay una fuerte tendencia de la identificación con lo catalán, pues, en la uh-huh. educación catalana, pues, claro uh-huh. está, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, rompe con el pensamiento único de una España unificada, pues, uh-huh. ¿no? O sea, se separa, da identidad a la región, pues, ¿no? Da identidad a la provincia. Y le permite generar años después un movimiento independentista como el que tuvieron, pues, ¿no? Y el que siguen teniendo actualmente, pues. Sí, pero hay una identidad. Entonces, lo que aquí me haría preguntarme es si están entonces todos ellos locos, pues, en función del pensamiento único español, pues. O sea, ¿de qué manera se evalúa un proceso social tan grande? Es muy complejo. Sí, pero además porque hay una condición más bien de cultura, de raza incluso, ¿no? Y aquí, en cuanto a lo que yo decía hace un momento, es al respecto del funcionamiento de nuestra sociedad, independientemente del regionalismo, independientemente decía Israel, de las ideas políticas, por ejemplo, de los ideales políticos, sino de la práctica, fuera del contexto de nación, sí dentro del contexto de cultura. Es una transformación de la cultura o un trastocamiento a la cultura, para que esta, para que en esta más bien vayan floreciendo, digamos, estas cosas para mí malignas, ¿no? La delincuencia, la falta de trabajo colectivo, la, y no solamente de trabajo, sino de ideas colectivas en términos políticos, no existen, ¿no? Es que, si es existen, que la política actual... La política está muy mermada. Muy mermada, sí, no da para eso, sí, definitivamente. Sí. De hecho, el asunto, y lo veíamos también en el programa anterior, que el asunto del político es eminentemente pragmático, ¿no? O sea, buscar el convencimiento, ni siquiera el convencimiento, porque esa palabra es muy elegante y es muy buena. En realidad no convencen, en realidad sobornan o corrompen o ejercen la mentira, la simulación. Que la manera de realizarlo también es muy clara, pues, ¿no? Digo, pensando otra vez en estos términos de que los elementos culturales le dan forma a esa fuerza de trabajo, pues, o ese potencial, ¿no?, de realización, pues el tipo cultural, ¿no?, aquí en México es más o menos marcado, pues, ¿no? Claro que pues no son todos los casos, ¿no? Pero no es raro, por ejemplo, de repente encontrar que se es muy duro con los inferiores y muy lambiscón con los superiores, pues, ¿no? Creo que me parece que las circunstancias sumamente estratificadas del país, pues, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En todos lugares hay una relación de poder en la que estás, pues, ahí sumamente involucrado, pues, ¿no? Y en la que tienes alguien encima y alguien abajo, ¿no? Y esto que mencionas, Pavel, se reproduce en muchos ámbitos y en muchos niveles. O sea, lo puedes ver en una empresa, lo puedes ver en una institución, lo puedes ver en cualquier parte, ¿no? Es una reproducción de esto porque la cultura, pienso, tiene entre los elementos que la conforman, que sabemos evidentemente que la cultura son los valores, la creación de esos valores que son de todo tipo, pero tiene así como factores que la hacen algo muy, muy sutil. Voy a poner un ejemplo para darme a entender, porque hasta a mí se me hace muy complejo entender lo que es en sí la cultura. Un tipo se roba a un joven, se roba un celular, se lo roba a una jovencita y corre, ¿sí? El tipo corre a todo lo que da, viene por media calle y la jovencita viene tras de él gritando, pero Y cuando yo me enteré que era un celular, dije, cara, pues yo pensé que era algo muchísimo peor, ¿no? No sé, algo de vida o muerte, algo de veras terrible, ¿no? Un secuestro, se está incendiando una casa. Era un celular que le habían robado. Entonces, desde luego podemos juzgar el hecho por partes y condenar al delincuente, etcétera, todo lo que sea. Pero para mí esto refleja una situación cultural bárbara, que es totalmente salvaje, porque se estaban peleando por un celular. O sea, uno por la posesión del celular y el otro porque rompió el esquema y se le hizo la manera más fácil de lograrlo. Yo no sé qué tanto más habrá en la mente del delincuente, porque no creo que nada más sea la pura necesidad. Yo creo que hay toda una intención o una razón de ser ahí, un realizarse ahí mismo, porque también es un reto, ¿no? Y desde luego ir corriendo y que lo van a alcanzar, esto debe ser sumamente emocionante. Entonces esto refleja una cultura que está jodida porque se está perdiendo la batalla desde hace mucho tiempo, desde hace 20 o más años que mencionábamos sobre la cuestión de los valores y hasta los de provida decían, ¿no?, que los valores estaban perdiendo y todo. Ahora vemos que la carrera, negativamente pues no de una manera optimista, veo que la lucha se está perdiendo, porque este ejemplo que puse refleja que realmente es una cultura basada en lo material, en donde el que tiene, que se ría arriba de un cilindro, ¿verdad? Y el que no, pues que le corra, ¿no? Porque cualquier día lo van a pescar y es que yo creo que es un asunto será una víctima. Sí, pero es que creo que es un asunto aspiracional. Y no hay una, no se busca, no hay una búsqueda de desarrollo científico, cultural, sino económico solamente, ¿no? De estatus, sobre todo. Y independientemente de lo económico, hay chavos, chichavas, que viven en lugares bastante pobres, pero traen el teléfono de alguien que tiene condiciones económicas altas. Porque el estatus les da, porque creen que eso es estatus, uh-huh, y que el estatus les puede dar presencia, ¿no? Uh-huh. Y dejan de lado todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Su desarrollo intelectual, artístico. Cultural, ¿no? Por supuesto que ahí ya habría mucho más, ¿no? Lo uh-huh artístico, lo estético, uh-huh, y finalmente hasta lo político, ¿no? En principio, político, en fin. Sí. Entonces, los chavos no van a tener aspiraciones políticas, no van a tener aspiraciones éticas, tienen aspiraciones de estatus. Sí, sí. Y de una formación profesional, regresando a la educación, de negocio, ¿no? De estudiar para tener dinero y no de estudiar para tener un conocimiento real, ¿no? Para el desarrollo humano. Sí, sí. O sea, están formando para trabajar, sí, como que decíamos. Pero también se está cuestionando menos la gente. Primero está perdiendo la capacidad de sorprenderse, pero porque no hay un raciocinio, es lo que decíamos otra vez, regresar al raciocinio. ¿Y por qué no se cuestiona? Porque ya no razonan. Uh-huh. O sea, y en una sociedad hay que cuestionarse todo, ¿no? Entonces, si no irse, porque también en qué momento, o también los políticos o algunos interesados se aprovechan de la identidad también, o sea, claro. La identidad... Puedes decir, es una identidad del pueblo, ¿verdad? Pero también se abusa de esa identidad, o sea, sí, se aprovecha, sí, más los políticos, porque al final todo está hecho a partir de la ideología y de la psicología, ¿no? La religión, la educación, todo a partir de la psicología, no del raciocinio. Entonces, ahí también está complicada la situación en la sociedad, ¿no? Ya no, sí, la psicología usada para la manipulación, investiga. ¿No? Sí, no, y que no debe ser un asunto tampoco de preferencias, pues. Ajá, ¿no? Ajá. Digo, como pensando en este... movimientos idealistas del feminismo y todo eso, son idealistas. Exacto. Nada más. Uh-huh. No se meten a estudiar a los científicos, sin, ¿no?, conceptos, sin raciocinio, ¿no? O sea, los ecologistas, todo se mueve a través de la ideología y de la psicología. Y el estudio de lo mismo tampoco puede estar marcado por, digamos, nuestra pirámide axiológica, pues, ¿no? Nuestro modelo de valores, pues, ¿no? Es decir, no sé, güey, bueno, no sé, pensando en Gabriel, mientras hablaba acerca de esta chava a la que le quitan el celular y se desvive, ¿no? Porque capturen al ladrón, pues. Ajá. ¿Por cuánto te gusta? Es a lo que voy, no sé yo tampoco qué tanto podamos despreciar el hecho, en función de que la chava valorara algo distinto a lo que valoramos nosotros. Uh-huh. O sea, no sé si nuestro ser virtuoso y nuestro ser intelectual y nuestro pensar consciente sea verdaderamente más valioso que el estatus que se obtiene a través de la adquisición de un celular, pues. O sea, me parece que el estudio tiene que ir más allá de eso y tiene que ir más allá de nuestros propios valores y nuestras propias condiciones y fundamentaciones de lo que está bien, lo que está mal, lo que es preferible y lo que es desleznable, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que hay que deshacerse de la identidad a la hora de realizar un estudio. Sí, tiene que hacerse, no, tiene no, que no. hacerse sin alma, pues, tiene, claro, que hacerse no racional, científico. Por sí mismo, pues, ¿no? Uh-huh. Digamos, pensando otra vez en esta metáfora del asunto de Phaeton, pues, ¿no? Percibiendo el fenómeno desde todas las posturas que se puedan, ¿no? Abrirse, me gustaba lo que decía Gabriel, ¿no? Seguramente el ladrón sentía adrenalina, ¿no? Sentía, uh-huh, hay una excitación, una euforia por realizar la labor criminal, pues, ¿no? Uh-huh. Y me parece, ¿sí?, que cuando se percibe un fenómeno como este, tenemos que ponernos en todos los zapatos, pues, ¿no? Sí. O sea, tenemos que entender también la situación de por qué diablos yo estoy condicionada a necesitar ese celular para encontrar uh-huh una serie de beneficios sociales de él, pues, ¿no? Partiendo de ahí. No somos exclusivamente libres, pues, ¿no? Uh-huh. Esto es un invento cristiano, pues. Uh-huh. O sea, tenemos que sabernos, claro, fenómenos, pues, ¿no? Ah, tenemos que saber que hay una serie de causas detrás de nuestras acciones que tienen una representación muy fuerte y que no somos resultado de nuestras decisiones exclusivamente, no, pues, ¿no? Sí, sí. Y en función de eso... de entenderlo, es que podría empezar la construcción de una libertad, porque al saberte condicionado puedes elegir tus condiciones, pues, ¿no? Viene a mi mente ahorita, Pavel, con este discurso que estamos empleando, Fernando Savater, cuando habla precisamente acerca de la pedagogía, ¿verdad?, de lo que es la educación, de para qué se educa, y desde luego también lo que tiene que ver con lo que mencionabas de la axiología, los valores, pues, en su en su razón de ser, ¿verdad? De cómo, por qué se establecen. Y el asunto de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y el asunto de la determinación y de cómo finalmente lo que quiero decir, retomando Sabater, es que pues la vida no es más que una serie de acontecimientos que se prestan a tomar decisiones. Es decir, lo único que hacemos en este acontecer pues es tomar las decisiones que consideremos más pertinentes. Yo creo que un punto clave en esto debería de ser, o pudiera ser, el concientizar esta situación. O sea, el estar conscientes de que finalmente lo que estamos haciendo es tomando decisiones, ¿no? Eso sería un buen punto de partida, porque me da la impresión de que bueno, los políticos hacen su trabajo y tienen toda la libertad del mundo, la democracia se los permite, no hay límites, no está nada legislado, pueden hasta pervertir los niños, pero también nosotros necesitamos entender, o sea, los que no somos candidatos, pues, ni precandidatos, ni candidatos independientes, ni nada de eso, debemos entender que somos soberanos de nuestras decisiones, de nuestras propias decisiones, ¿no? Y esto tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado, una que representa responsabilidad, desde luego, y pareciera así como muy muy feo esto, ¿verdad? Un asunto muy muy feo lo de la responsabilidad, pero no hay de otra forma, o sea, la decisión se tiene que tomar y hay que estar conscientes de ello. Sabemos que no todo es así perfectamente o estrictamente determinado por el individuo, desde luego hay influencias de todo tipo, pero el estar conscientes nos debe de mantener alertas de qué es condicionado, qué es sugerido, ¿verdad? Y qué exige verdaderamente un acto de raciocinio y de introspección para poder ejercer una opinión, una voluntad, ¿no? Porque de otro modo estamos sujetos al vaivén de todo lo que los demás impongan, ¿no? Y en este caso, hablando de la política, pues aterrizando en eso, me parece que si no estamos conscientes de toda esta farsa, porque es una farsa, es una escena, ¿no? Todo mundo tiene la verdad, todo mundo habla del otro como si toda su vida estuvo equivocado y en fin, o sea, yo creo que por ahí debe de ser una muy buena sugerencia, ¿no? O sea, empezar por entender, por concientizar que todo tiene que ver con la voluntad de cada quien, con las decisiones que se toman y que la mayoría de ellas o en gran proporción son soberanas. O sea, incluso si yo voto por el candidato de derecha, esa decisión tengo que responder por ella, o sea, tengo que pagar por ella y o sea, no hay manera de escaparse. Si yo quiero salir con la idea o la conclusión de que voté por alguien por miedo, pues esto tampoco me exenta de la responsabilidad moral, ¿no? Entonces, yo creo que estamos condenados, pues, a ejercer la libertad, pero quien crea que no y la deje por ahí pensando en que decida mejor el político, pues creo que se está equivocando, ¿no? Porque finalmente, pues seremos usados. Pues sí, porque la educación es una política de Estado, ¿no? Y determinista, además. Entonces, yo creo que hay que ver y actuar fuera de esto, fuera de ese contexto de que ha determinado el Estado hacia la educación, uh-huh, y precisamente hacia el discurso y el valor de ese discurso. Uh-huh. Y los políticos no podemos esperar nada bueno, ¿no? No. Esos cabrones nada más van a querer utilizar, mangonear, manipular, chantajear, y de manera perversa, ¿no? Ahí están los niños cantando cosas para que un pendejo diga que está con México y que quién sabe qué, ¿no? Pero ninguno, hasta ahorita yo creo que ninguno de los políticos que están en la palestra tienen una una postura más, una postura para que realmente el ciudadano, nosotros, tengamos una claridad y una libertad, ¿no? Yo creo que aquí dijo una palabra importante que es para mí fundamental en cualquier decisión del ser humano, que es la de voluntad. Uh-huh. ¿En qué momento tu voluntad está cediendo, tu voluntad ya no es tu voluntad, sino del otro, ¿no? En la manipulación que estamos hablando, en la educación, en la política, hasta en el deporte, en todo, pierdes tu voluntad, ¿no? Sí. Y ahí está la acción, ¿no? En la voluntad, ¿no? Por eso no perder de vista, o sea, eso, porque estamos, porque nos han determinado hacia dónde llega. Eso es, ¿no? Están manipulando tu voluntad. Sí. Pero hablando de voluntad, ya vamos a echarle comercio antes de que se acabe el programa, que se está yendo bien rápido. O sea, hablando de la voluntad, yo me cuestioné y ya hablando un poquito de, ustedes saben, están dentro de la poesía, de la literatura, en Guadalajara y fuera. Se está realizando este proyecto que se llama El Ojo de Faitón, que inició en el año pasado en la Ciudad de México, a partir de mi primo Daro y de nuestro compa Ángel Corral, que ya lo conocemos, anduvo por acá. Se les ocurrió hacer esto del Ojo de Faitón. Y pues es el Ojo de Faitón, que es un círculo de estudio ante la poesía contemporánea, no de la poesía, ante, o sea, ver de tu propia voluntad, de tu propia idea. ¿No tiene nada que ver con el culo, entonces? Pues no, ¿no? Es ese otro, no, el oráculo. No. Es otro ojo. Es el oráculo y Edipo, ese es otro. Pero este es otro, otro de la culo. Mitología, otro de la mitología griega, que es el Faitón. Uh-huh. Faitón, o no, uh-huh, cómo se pronuncia. Pero bueno, esa es la invitación, que en marzo lo vamos a traer, esa dinámica de la Ciudad de México, lo vamos a traer aquí a Guadalajara, y después va a haber un encuentro con los de allá, y vamos a ir, luego van a venir, o sea, va a haber tiro. Va a haber ahí un intercambio, ¿no? ¿Para que los poetas voten por determinada cosa? No, ese es un estudio. Por supuesto, ¿no? Que aquí no va a haber así de seguimiento, simplemente es analizar la poética, sobre todo contemporánea, a partir de diferentes cristales, ¿no? Descifrar esa maquinaria que es la poesía a través de diferentes cristales de visiones, y por eso va a haber un invitado especial, pues, que estamos considerando personas ya capacitadas o de trayectoria que nos explique, ¿no? Ya teorizar sobre la poética, ¿no? Porque hace falta para... Yo me cuestioné y dije, bueno, si nada más voy a leer, ya no me preocupo por demás, pues sí, ¿no? Ahora, el por qué escribo, ¿no? Lo que decía Enrique González Rojo, mi gran maestro, en su libro de reflexiones poéticas, que soy como el ave que canta, pero también me pregunto el por qué canta, ¿no? Claro. O sea, toda esa parte es importante, que se dé este tipo de estudios fuera de la academia. No sé si quizás yo no he ido a la Facultad de Filosofía y Letras de aquí, pero fuera de la academia, en la parte donde estamos nosotros, donde nos movemos, ya es necesario ese tipo de estudios, de conversatorios. Va a ser una hora de ponencia de un especialista y después otra hora de conversatorio para aclarar mis dudas, ¿no? Porque a mí me va a servir en qué punto estoy, ¿no? Que si quiero seguir o no en la literatura, pero de una manera ya más seria, ¿no? Ya no es el recital por recitar, sino ya me estoy cuestionando y ya y estoy aprendiendo más de teoría y de crítica, ¿no? Que son dos cosas que hay que meterlos a la mesa, que es teoría literaria y que es crítica, que espero se dé en este ciclo. Que es el ejercicio, pues, que también habría de pedirse en términos políticos, pues, ¿no? Sin dejar de pensar en el asunto de lo del Ojo de Faitón, pues, ¿no? Recordemos que, pues, este asunto de que vamos a pensar, pues, ¿no?, ante la poesía, pues, tiene mucho que ver con el asunto del templado de la voluntad, pues, ¿no? Cuando estamos a punto de hacer una cosa, pues, ¿no?, digamos, dar la orden, pues, o ejecutar la acción de mover el brazo, ¿no?, de coger algo de la mesa, pues, ¿no?, de ir y poner una marca sobre la ficha esta y votar, pues, ¿no?, arrojarlo a la urna, pues estamos llevando acciones conscientemente, pues, ¿no? Al menos nosotros somos los artífices o los actores del movimiento que se está ejecutando. Entonces, pues ese momento anterior, ¿no?, esa circunstancia causal, ¿no?, o que causa tu movimiento, pues tiene que ver con el asunto de la voluntad, pues, ¿no? Yo creo... Y la única manera de que realmente te pertenezca es... pensando desde tu perspectiva y desde tu posicionamiento ante la realidad y con toda la información que poseas, ¿cuál de las decisiones es la que te parece más favorable, pues, ¿no? Es decir, tienes que pensar tus acciones, ¿no? Tienes que decidir, ¿no? Y esto implica un ejercicio claro, complejo y multivalente, pues, ¿no? Sí. Porque no solamente es, ya tengo una perspectiva, un espacio cerrado, solo un punto de vista del mundo y no ampliarlo, ¿no? Por supuesto que no, porque también es uno de los fenómenos a los que vas a atender al estudio, pues. Entonces, este ampliamiento del espectro, pues esta mayor consideración de las partes del fenómeno es lo que te va a permitir tomar las mejores decisiones, pues, ¿no? Una vida que, sin claro, ser reflexionada. No son exclusivamente racionales, pues, ¿no? Pero claro, yo creo que la política... Que están empapadas en una serie de asuntos emotivos, pues, ¿no? Estéticos, por supuesto, en términos sensitivos, no solamente emocionales, ¿no? Y qué es lo que termina por hacer valioso al fenómeno, pues, ¿no? Un fenómeno parcializado, pues... A mí me pienso, por ejemplo, en Heráclito, pues, ¿no? Que tiene un aforismo muy, muy bueno que dice... El camino hacia arriba, el camino hacia abajo, uno y el mismo camino, pues, ¿no? Una visión enteramente racionalista lo que nos diría es que lo que hay ahí es una zanja de tierra, pues, ¿no? Uh-huh. Una zanja en la tierra y para nada un camino, ¿no? La realidad es multidimensional, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que atender a todas nuestras expectativas, tanto racionales como creativas, como emocionales, para la evaluación de la realidad y nuestro actuar consciente ante él, pues. Desde el momento que estamos las ideas, ¿no? Porque dices que mi ojo está viendo, ni madres, o sea, tú estás viendo es que el ojo. Claro, o sea, pero la política precisamente la idea está en la orfandad, ¿no? Sí. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder decidir? Vamos a decidir solamente por lo menos malo, ¿no? El asunto también para la política es este, siempre a pesar de cualquier contexto va a prevalecer la diferencia, pues. Claro, sí. No, o sea, de los dos lados del río están los otros, pues. Sí, pero esa diferencia también está en que lo que tenemos como, digamos, como oferta política es muy mala, es casi vana, ¿no? Y además temerosa, ¿no? Que no es el caso de la poética, sí. Casi. No, la sí poética. Nos vamos a poder encontrar con un universo mucho más amplio, pero, y sí, mucho más interesante. Pero sí, yo lo que pretendo y nutritivo para este espíritu crítico, es que pues. Y no solamente la poesía, todo, ¿no? Claro, sino en el arte todo en general. Todo el cuerpo. Sí, sí. Todo. Pues como tú para estudiar el organismo humano, no nomás vas a estudiar el ojo, ¿va? Todo el cuerpo, claro, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Uh-huh, así sí es la poesía, hay que estudiar todo el cuerpo, todo lo que se pueda abarcar y no solamente algo, pues comerte un pastel y nada más la orilla, no, chíngatelo todo y lo más sabroso, lo disfruta todo, o sea, y nada del universo de la poesía va a estar excluido, pues. O sea, no nos vamos a poner a leer a puros machitos, pues, ¿no? Y tampoco nos vamos a poner a leer a puras autores feministas, ¿no? Uh-huh. Se le tiene que dar un espacio a todos. Como dijimos, esto es sin identidad, pues, no tienes favoritos, ¿no? Lo que tú vas a hacer es un estudio, pues. Sí, es que además es la poesía tiene total, no hay literatura infantil, no hay literatura feminista, es literatura y se acabó. Y bueno, sí, la literatura y la exacto, poesía concretamente, pues es ahí caben todos. Sin tibiezas. ¿No? Claro. Sí, no necesariamente los rudos, ¿no? O los blanditos, sino caben todos. Y además la poesía, pues no solamente es corpórea, ¿no? Sino también es una, también es atmosférica y que tiene muchas, cuestiones que analizar, que criticar, no solamente desde lo técnico, ¿no? Sino también desde esto casi etéreo, ¿no? Porque de alguna manera la poesía tiende hacia tocar esas condiciones etéreas, ¿no? Que son el pensamiento, que son la sensación, y que esa cosa está a la hora de la construcción poética, a la hora de la realización artística y a la hora de la percepción del público. No, ya me acordé del otro elemento que me hacía falta hace rato, es el más importante, el lector. Claro. Para ser crítica y para ser teoría literaria, cuatro elementos importantísimos: la obra, el autor, el lector y el traductor. Tenemos que llevar a cabo una encarnación de la obra. Pero no solamente desde nada más críticas en la partida de la obra del autor, pero no es corto, ¿no? Claro, y es lo no que decíamos desde la crítica, ¿eh? Y es lo que es decíamos desde el que hacer, desde el que es hacer. Es lo que decíamos con el ejemplo de la niña esta, pues, y el ladrón, pues, ¿no? De la misma manera en la que tenemos que interpelar, pues, por todos los factores, todas las formas de la condición humana, pues, es decir, podemos encarnar al ladrón cualquier día, claro, y podemos encarnar a esta mujer cualquier otro día, y al siguiente volver a ser intelectuales, pues, ¿no? También hay que hacer un encarnamiento de las nociones estéticas, pues, ¿no? Claro. O de las obras de arte, ¿no? Entonces, claro que podemos encarnar a un beatnik, como podemos encarnar a un escritor místico hindú, ¿no? O podemos encarnar a quien sea, pues, ¿no? Y todo eso es también para nosotros, pues, sí, ¿no? Sí. En sí, todo incluso en todo eso podemos ser parte de todo eso, no necesariamente una. Antes, sí, claro. Antes, no en la poesía. Y en esta realidad. Antes de la poesía, perdón. Y en esta realidad, pues, chinga madre, de la poesía y la política y la economía y y la voluntad, pues hay como una gran tirana, ¿no? Que viene a ser la política, ¿no? Es como la gran tirana, ¿no te parece, Pablo? Sí, sí. Entonces presentamos la siguiente rola, que es La Gran Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Salí ganando, que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Pues regresamos aquí a Observatorio Humano solo para despedirnos y nos escuchamos el próximo viernes. Estuvimos aquí Jorge Ramírez aquí en su León, programa el, aquí en su programa Observatorio Humano, el meco dialéctico Isra Soberanes, ya sin alias, Pavel Neikame, Gabriel Arios y Jacobo en los controles. Buenas noches. Y Pedro ya se va a buscar sus ojos. Gracias, Pamparios. Esto fue Observatorio Humano.